Señor Jesucristo, por mediación de María, haz que los periodistas sean transmisores de la verdad, defensores de la libertad, independientes e imparciales, promotores del bien común y la concordia, voceros de los valores espirituales, veraces, ecuánimes y honrados, impulsores de la paz y de la justicia. Ayúdanos a defender y respetar la dignidad de las personas, a mantener la integridad profesional. Haz que sean sencillos portadores de la verdad que conducen a ti, Señor Jesús. Amén. Estamos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén. Porque la información nos forma, porque informar es brindar herramientas indispensables para tomar decisiones, porque la diversidad de opiniones nos invita a pensar. Vamos a convocar a la señora Mónica Álvarez, en representación de Saladillo Diario, para que se dirija a los presentes. Bueno, escuchamos entonces ahora la palabra de la colega Mónica Álvarez, de Saladillo Diario, Actualidad Periodista. El tema que quiero tratar más que nada es la diversidad que hoy en el año 2014 podemos apreciar una gran diversidad de medios y de periodistas, ¿cierto? Los hay con todas las ideas, con todas las ideologías, los que venimos de abajo y sin haber pasado por la universidad, pero con una gran vocación, los que sí han pasado por la universidad, los que nos toca dirigir un diario con lo difícil que es hoy, por la parte económica más que nada. Yo rescato de todo esto, de la gran diversidad, rescato el gran aporte que hace esto a la democracia, porque se pueden escuchar distintas voces que antes no se podía. Antes era mucho más difícil, digamos, había una sola idea que predominaba, no se podía hablar, no se podía decir. Hoy hemos avanzado muchísimo en esto de la comunicación y además yo creo que le damos a la gente distintas opciones, ¿no es cierto? Por ahí a alguno le puede molestar o no lo que se pone, lo que se escribe, pero yo creo que lo que hay que valorar es que no hay que faltar nunca la verdad, porque desde ya que cada uno de los periodistas que escribimos o que hablamos tenemos, o los comunicadores, como a mí me gusta decir más que periodistas, tenemos, por ahí, vemos las cosas desde nuestro punto de vista y no nos podemos desprender de eso. Y cada uno, lo vemos, no solo que lo vemos desde el punto de vista nuestro, sino que además, también, con esa, digamos, visión que ponemos sobre un tema, también tenemos por detrás toda nuestra ideología, nuestra historia, nuestras vivencias. Es imposible que un solo hecho sea visto por dos personas de la misma manera. Es totalmente imposible. También en la parte de los títulos se nota cómo titulamos. No todos titulamos de la misma manera, ¿no es cierto? Por ahí hay un hecho político, puede ser, que es lo que más por ahí puede llegar a prestarse para que alguno se sienta incómodo. Y bueno, cada uno lo titula desde su óptica, desde lo que siente, desde lo que piensa. Lo bueno de todo esto es que nos respetamos, acá en esta comunidad nos respetamos todos, nos llevamos muy bien, y también yo creo que de alguna manera nos sentimos respetados y con una muy buena libertad para expresarnos. También quiero agradecer a Alaska por darnos continuamente capacitación a los que por ahí las necesitamos un poco más, que nos están continuamente brindando talleres. En este momento se está brindando uno de periodismo deportivo. Todas esas herramientas que están poniendo a nuestro alcance, antes no las teníamos y ahora tenemos la suerte de poder contar con ellas. Y con respecto a mis colegas, bueno, agradecerles que realmente se ha hecho un grupo muy lindo de donde realmente nos llevamos bien todos y más de una vez nos ayudamos entre nosotros. Sí. La palabra, sí, de Mónica Álvarez, a la Bello Diario, Día del Periodista. Se dirija a los presentes al señor Javier Montevideo por el Diario Regional La Mañana. Habla ahora Javier Montevideo en representación del Diario Regional La Mañana. Bueno, no está bien mi herramienta de trabajo. Bueno, la verdad que me han invitado una vez más a hablar. No voy a decir que es fácil, ¿no? Porque uno tiene que tener mañana más aburrido que un discurso sin contenido, ¿no? Trato de que por lo menos mi discurso tenga algún contenido. Cuando venía para acá venía pensando qué iba a decir. Hace alrededor de 5 años me tocó hablar y hice hincapié en la subjetividad, un poco tiene que ver con lo que decía Mónica hace un rato, esto de que dos personas evidentemente no piensan de la misma manera, los periodistas tratamos de ser objetivos, no lo somos, pero no voy a caer en la redundancia porque ese es uno de los vicios peores que puede cometer un periodista, ser redundante. No voy a hablar de ese tema, pero insisto, cuando venía hacia acá digo, bueno, tengo que elegir un tema, ¿de qué voy a hablar? Y realmente voy a hablar de la vocación. Me parece a mí que los periodistas, cuando me refiero a esto que ejercemos diariamente, me gusta hablar de actividad porque hay periodistas formados que son profesionales y hay otros que son de oficio, y yo los reivindico realmente. Y ahí es donde uno ve la vocación diaria. Salir todos los días a la calle, buscar información, a cumplir con 2 objetivos fundamentales: el deber que tenemos nosotros, la obligación que tenemos a brindar una información persiguiendo siempre la verdad, y el derecho que tiene la opinión pública de recibir esa información, siempre persiguiendo el mismo norte, que es la verdad, ¿no? Y también quería de alguna manera reconocer esta caricia que nos hacen todos los años, porque no es muy común realmente que nos valoren. Hoy a la mañana me desayunaba leyendo mi propio diario y un reconocimiento que hizo la Cámara de Diputados de la Nación al diario, y no es un dato menor, es un diario que ya tiene más de 50 años. Y también el otro día casualmente hablaba con Cristian, un colega que trabaja en el mismo medio, de que muchas veces nos llaman para criticarnos y no para reconocer el trabajo. Entonces hace bien este tipo de mimos, este tipo de caricias, porque como decía recién, todos los días salimos a la calle a buscar información para cumplir con 3 objetivos fundamentales, que es informar básicamente, pero también formar y entretener a la comunidad, o sea, a la opinión pública. Y tenemos una labor que conlleva mucha responsabilidad, muchísima responsabilidad. Lo que publicamos, sea cualquiera de las vías de comunicación que existen, oral, gráfica, visual, fundamentalmente tenemos que ser muy, pero muy responsables con lo que transmitimos. Y bueno, realmente no los quiero aburrir, quería hacer hincapié básicamente en la vocación, que todos los periodistas que trabajamos lo hacemos realmente porque lo queremos, porque nos gusta. También debo reconocer a la AFCA por las capacitaciones que está llevando adelante. Me parece extraordinario realmente, porque hay muchos periodistas de oficio que por ahí no tuvieron la posibilidad de pasar por la universidad, y está bien que se capacite, que se forme. Y para cerrar, no voy a quedar solamente con AFCA, tengo que dar también voy a recalcar una frase de los prolongados discursos de nuestro intendente, cuando cierra con que creo que tenemos que aprender a vivir juntos, digamos, ¿no? Me parece que la convivencia es fundamental. Nosotros demostramos los medios, somos muchísimos aquí en Saladillo, y es elocuente, o sea, nadie puede decir que acá en Saladillo no hay democratización de la palabra, porque si hay algo que sobra, acá somos más medios que el público, por ejemplo, ¿no? Pero creo que tenemos que aprender a vivir juntos, la convivencia es fundamental, y me parece que para cerrar como remate, eso me parece un mensaje valioso. Así que feliz día para todos. Y bueno, a seguir laburando, ¿qué pasa? Después de acá no vamos a laburar. Javier Montevelo, Diario Regional La Mañana. Escuchamos la palabra del acto del Día del Periodista. Ahora escuchamos al intendente Carlos Antonio Grosito. Escuchamos entonces la palabra del intendente Carlos Grosito, acto por el Día del Periodista. Queridos periodistas, autoridades, comunidades de Saladillo, después lo que dijo Javier y también Mónica, fundamentalmente las últimas palabras tendría que decir felicidad del periodista, que trabaje mucho, háganlo buscando la justicia, como se escuchó en la oración, y termina de ir más. Entonces todos terminarían contentos. Porque además, cuando yo lo parece, siempre tenemos algunos amigos que estén ahí dentro del público que escuchen, especialmente nosotros que era el hospital, una periodista que decía que el intento termina rápido el discurso. Y uno dice lo que tiene que decir. Algunos tienen una capacidad extraordinaria, a lo mejor con los que me presidieron en la palabra, de poder sintetizar en dos minutos, en dos segundos, y decir cosas extraordinariamente importantes en esos dos minutos, en esos dos segundos. A mí, Dios no me ha dado el don de poder sintetizar y decir cosas importantes ni en dos minutos, ni tal vez en una hora o en dos horas. Uno dice, como decimos todos, el hombre vive y convive. Bueno, estamos aquí hoy para homenajear, para exaltar y reconocer a los periodistas de todo el orden, a los del país, a los de nuestra provincia y, por supuesto, desde el ámbito local, como ya lo venimos haciendo desde aquel día que asumimos el cargo de intendente municipal, el reconocimiento permanente a los hombres y mujeres, a los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad que son periodistas, que hacen periodismo. Y también, como decía el señor, yo venía pensando, también en el estado de Chalvio, recordamos el Día del Periodista, por los motivos que señaló recién y Germina desde la locución. Hacemos referencia permanentemente todos los años a la Gaceta. Bueno, Día de Periodista, están los periodistas y están los medios de comunicación. Y en aquel tiempo, en tiempos fundacionales de la patria, no sé si la Gaceta fue el primero o no, pero si todo fue el primero, era un medio de difusión. Un medio de difusión oficialista, la Gaceta, para difundir los conceptos, las propuestas políticas del gobierno de ese entonces, y salteamos en el tiempo, avanzamos en el tiempo, también vamos a ver cuando se funda un diario que todavía tiene vigencia, Diario de la Nación, era para apoyar el proyecto político de Bartolo Benítez, por eso todavía sigue el número uno. La Nación será una tribuna de doctrina. Y así sigue siendo la Nación, apoyando determinados proyectos políticos, como es Clarín y como lo es este cada uno de los medios de discusión que tienen envergadura de carácter nacional. Por eso hablamos de los medios nacionales, y cuando decimos los medios nacionales, generalmente la estamos refiriendo a los medios de la capital federal, que son los que tienen una gran trascendencia, porque medios existen en cada pueblito, en cada provincia, y cada uno tiene sus significaciones y cada uno tiene su importancia. Si están los medios de comunicación, ni están los periodistas. Todo ha ido cambiando. Desde el medio gráfico que a veces aparecía en nuestro pueblo cada 15 días o semanalmente, hasta ahora que tenemos un día, el Salón ya tenía una cantidad importante de medios y variedad, los escritos, los televisivos, los digitales, y seguramente aparecerán innovaciones hacia el futuro, porque a medida de que hay avances tecnológicos también hay nuevas expresiones de la comunidad. Y es cierto lo que decía este Mónica, nadie puede decir este que es objetivo, todos subjetivamos precisamente porque somos sujetos únicos e irrepetibles. No hay dos personas que puedan ver un hecho de la misma manera. Cada uno lo ve desde su color, del color de su cristal, de su perspectiva y desde su seguridad analiza la situación y opina. Y si habló de decir la verdad, Antonio Machado decía, ¿cuál verdad? ¿Mi verdad? ¿Tu verdad? ¿Cuál es la verdad? La verdad es que también es de carácter subjetivo. Lo importante es decir las cosas desde con responsabilidad. Lo importante es poder transmitir lo que acontece en una comunidad, lo que acontece en un lugar, sin la pretensión subjetiva de querer dañar, sin la pretensión subjetiva de querer lastimar, sin la pretensión subjetiva de querer hacer mal al otro. Como se decía, decir, podemos vivir juntos, porque los periodistas, como los hombres que hacemos política o cualquier otra actividad importante en la vida comunitaria, somos seres humanos, tenemos nuestras virtudes, pero también tenemos nuestros grandes defectos. Y eso lo podemos transmitir a la comunidad. Se puede hacer mal desde el gobierno, desde los gobiernos, cualquiera que sea. Se puede hacer mal, y mucho mal, desde las corporaciones, y no me refiero únicamente a las corporaciones mediáticas, se puede hacer mal también desde los medios de comunicación. Y entonces ahí está la responsabilidad extraordinaria que tenemos que tener entre todos y cada uno de nosotros, para que en el lugar donde nos toque desempeñar y partiendo de nuestra subjetividad, podamos comportarnos de manera tal que verdaderamente podamos vivir juntos. La vida en sociedad es que, por supuesto, que es difícil, conlleva entre choques no solamente de ideas, de intereses. Todos tenemos ideas y tenemos intereses distintos, y a veces buscamos, que es natural, la supremacía de nuestras propias subjetividades en el conjunto de la sociedad. Pero es la prensa la que refleja el acontecer este diario de cada comunidad, lo que ocurre en una comunidad, de cualquiera, aquende y allende las fronteras de Saladillo, reflejadas de manera distinta en la prensa. Si nos remontamos a los periódicos de tiempos pasados en Saladillo, vamos a encontrar esa diferencia, y vamos a encontrar que lo mismo con otros protagonistas, con otros sectores, se dan los mismos debates, ¿sabes? A veces desde el punto de vista ideológico, a veces desde el punto de vista práctico. A quienes ejercemos responsabilidades del gobierno, no nos tienen que molestar a la opinión de los demás. Cualquiera sea el gobierno local, provincial, el gobierno nacional. todo el mundo tiene derecho a opinar y ver distinto la situación. Pero como decíamos, lo importante es la intencionalidad. Y esto de las subjetividades, yo escucho mucho radio porque es lo que puedo hacer mientras desarrollo otras actividades. También leemos, trato de leer todos los diarios, por lo menos los de circulación nacional, trato de leerlo, por lo menos de darle un vistazo. Y a veces voy a tomarlo de la radio, de alcance nacional, o por lo menos que intenta tener alcance nacional. Uno está escuchando en un segmento de la programación de una misma radio y tienen actitudes con relación, por ejemplo, al gobierno nacional, totalmente duras y a veces hasta rayanas con el golpismo. Y a los pocos minutos, cuando se produce este impasse, a lo mejor bien fundamentado, hay otras posiciones rayanas con el servilismo. Y en estas cuestiones que uno trata dentro de las subjetividades de relatar las cosas de la mejor manera posible. Hace unos días atrás tuve la oportunidad de estar en Olivo para la firma de unos convenios. Y nuestra presidenta disparó una frase que dijo: me siento la madre de todos los argentinos. Yo venía, después fue un evento empresarial y después venía regresando a Saladillo escuchando una radio. Y un periodista de Fuste, que por lo menos yo lo considero así de Fuste, hacía mucho hincapié en las bases que se consideraba la madre de todos los argentinos y la estigmatizaba la presión posiblemente por Sech. Me pareció a mí, desde mi perspectiva, desde mis sensibilidades que yo veía, su madre se volvía como un ataque, atacaba por atacar. Entonces no se trata de atacar por atacar, se trata por disentir cuando uno se tiene ideas de carácter diferente. Y también quiero rescatar aquí lo vocacional, señalaba Mónica, porque así como yo digo, no existe una universidad donde los que hacemos política podamos egresar. Si nadie sale con un título de político en ningún lugar del mundo, por lo menos he visto yo ahí en la escuela de administración, traje de administración, pero no hay una escuela para políticos. Se mofaban de Lula da Silva, se mofaban también de Evo Morales. Y hace unos días la revista La Nación le dedicaba una parte muy importante para ir rescatando lo que ha hecho Evo Morales de Bolivia, desde la perspectiva ideológica, por supuesto, del diario La Nación. He referido mucho a La Nación en esta exposición. Pero no existe esa universidad para los políticos, y también, a pesar de que existió la escuela de periodistas, que hoy hay una universidad y una facultad donde algunos dicen: yo soy comunicador social, uno recibe un título. Yo rescato la parte vocacional de los que hacen periodistas, de esos que no han tenido ninguna instrucción o capacitación universitaria, pero que han podido dar testimonio de su inteligencia, de su capacidad para transmitir los hechos que ocurren en la comunidad. Y si no hay un ejemplo, para no tocarlo del presente, vamos a hablar del pasado. Ahí está el ejemplo, en Saladillo, de Miguel Ángel Volonté, pluma extraordinaria, que sus artículos en su momento fueron recogidos por los diarios de tirada nacional. Educacional es importante, y esto hay que destacarlo y rescatarlo. Y además, queridos amigos, aquí, como se ha dicho, no tiene por qué, la única que no hubo libertad de prensa fue en la época de la dictadura. Después, en la época del advenimiento de la democracia, fíjense si no había libertad de prensa cuando estaba este Raúl Alfonsín. Cualquier cacatúa decía cualquier cosa sobre Raúl Alfonsín y sobre el gobierno de Raúl Alfonsín. Algunas que tenían razón y otras que no. En la época de Menem también lo mismo. Y ahora ocurre también exactamente lo mismo. Cualquiera puede expresarse, cualquiera puede decir lo que siente, Lo importante, me parece a mí, es que eso se diga con responsabilidad. Y como decía Javier, cuando él hablaba, llama, bueno, en Saladillo, algunas veces que se ha hablado, se escucha una sola voz, y siempre se le escuchó un montón de voces, porque los medios de comunicación, no es que solamente le pongan el micrófono al intendente. Los medios de comunicación, antes de ahora, antes de la ley de medios, yo puedo decir que no, uno puede decir que es medio oficialista. ¿Cuál es el medio oficialista acá en Saladillo? ¿El medio oficialista? Este no es. Siempre discutió, muchas veces me acuerdo que los sábados a la mañana acá está Daniel y yo le encargaba que me escribiera algunas contestaciones a los medios de comunicación en algunos momentos cuando, desde nuestra perspectiva, no estábamos de acuerdo desde el gobierno local con lo que se decía desde nuestro gobierno, y los medios nos respetaban. Los medios nos respetaban lo que nosotros poníamos, nos respetaban nuestro disenso. De manera que siempre tuvo cada medio acá dijo, es decir, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de coartar la libertad de expresión. Todo el mundo dice, no sé, hoy tenemos que decir, hay libertad de expresión en la República Argentina. Obvio, cada uno pretende llevar agua por su molino. Están los medios opositores y están los medios oficialistas. Y que a todos nos gusta que nos reconozcan, y sí, decíamos, no, nosotros, este día es para reconocer la labor del periodismo, el rol del periodismo en su conjunto, en el país y en el mundo. Los periodistas, han sido periodistas especializados en distintas ramas, en el deporte, recién hablaban de la capacitación que está brindando Esperanza, pero también está la capacitación que puede hacer uno solo, no desde alguna perspectiva ideológica, no se necesita crear ningún ámbito para decir que tiene que pensar de esta manera. Uno puede ir a la universidad y puede tener determinados elementos, pero no hay un organismo que diga, bueno, esto es, hay que pensar de esta manera, hay que hacer de esta manera, formar de esta manera. Uno se puede formar solo, yo mismo he hecho periodismo. No es solamente periodismo de opinión, porque a veces uno opina, hace un artículo, pero eso uno opina como hombre político. Yo trabajé en Radio Azul, y me acuerdo que tuve una triste experiencia, no en el medio me brindó las posibilidades, hacía reportajes como hacen algunos de los que tienen grabadores hoy acá en otra época, en la época de la dictadura. Me acuerdo que vino Juan Serena Amadeo a inaugurar el nuevo edificio del Colegio Nacional de Escritores, me dice, ¿qué le iba a preguntar? Y que no le preguntaron sobre las matemáticas modernas, que era lo que estaba en discusiones en ese momento. Es decir, ahí había falta de libertad de expresión. Y a todo lo que uno llame para criticar, uno a veces diciendo, y yo cuando diciendo, en el caso mío como gobernante, diciendo, escribiendo, con cualquiera de los medios que sea, y otro yendo a los programas, diciendo con lo que opinamos de ti. Entonces, como decía Javier, es bueno que a uno le hagan una caricia. Y esto es para todo, es para el periodista, para el político, para el empresario, para todo. Yo me acuerdo, y con esto voy terminando, una vez hace mucho, y voy a pedir disculpas tal vez por lo grosero de la expresión que voy a utilizar. Estábamos en una cena, alguien dice discurso y después el representante de una entidad intermedia, y lo atacaron muy duro y se sentía medio así, yo qué saludarlo al día siguiente. Y ya suele pensarlo, pero tengo le dije, joder, y dice, ¿cómo me decís? Ay, viste, cuando nos vos me criticás a mí, nos criticás a nosotros, cuando uno nos pegan, a veces uno siente un dolor. Porque hay pegadas justas, y yo también lo conversaba con jugadores cuando vino a casa de ellos, hay algunos que se pasan de mambo. Yo tenía estado en un acto político y le digo al chofer, le digo, José López Político, justo era el caso del Saladillo del homicidio, ¿no? Digo, preguntale, a ver si saben algo, o sea, que si saben algo del caso de Saladillo. No, dice un poco, dice, de lo que dice la gente y otro poco que inventamos nosotros. Eso es lo que nos sirve. Un poco de lo que dice la gente y otro poco de lo que inventamos nosotros. Entonces aquí todos pedimos decir, imparcialidad no se puede pedir, nadie es imparcial. cuando alguien me dice soy independiente, sí, será independiente, pero independiente de nosotros. No estoy hablando de nosotros del gobierno local, estoy hablando de casi nadie, es imparcial. Porque sí, todos tenemos que luchar por la justicia, porque cada uno tiene su propia verdad. Y ojalá que podamos hacer este esfuerzo entre todos, periodistas, políticos y hombres que habitamos este bendito suelo argentino, para que podamos vivir juntos. Muchas gracias y que tengan feliz día al periodista. A todos y a todas. La palabra del intendente Carlos Antonio Gorosito. Guillermo, audiencia, día del periodista. Ahora se va a colocar una ofrenda floral en la plaza principal, como sucede habitualmente, que hoy, bueno, digamos, el acto se tuvo que realizar en la sede del CURRUS debido a la lluvia, clima reinante. Se decidió hacerlo adentro, aquí en la sede del CURS de la municipalidad. Nosotros, Guillermo, audiencia, volvemos a estudios, móvil 90.7 del aire. Muchas gracias. Gracias a vos, Ignacio, hasta luego. Hasta luego, Guillermo. Bueno, ahí estábamos en vivo entonces con el acto del día del periodista a las 12 menos cuarto del mediodía, en vivo entonces desde el CURS. Presentó CIM Informática, una vida creciendo junto a ustedes. Comenzamos en 1986, asesorando a sus padres. Hoy, sus hijos también confían en nosotros. Más de 150 comercios e instituciones utilizan nuestros sistemas. Somos profesionales de la informática. Somos CIM Informática, la experiencia de tantos años de trabajo, la continua capacitación técnica y nuestra gran variedad de clientes son nuestro principal patrimonio. CIM Informática, una vida creciendo junto a ustedes. Profesional técnico, Enzo Morbiducci. Analista de sistemas, agente técnico fiscal, perito en informática de la Suprema Corte de Justicia. CIM Informática. Se siente. Otoño 2014. 90.7. Radio Saladillo, FM 90. Más de lo que imaginaste. Espacio publicitario. Pescador, adherite al Círculo Cerrado Tohatsu en Náutica Saladillo. Ahora, podés tener tu motor fuera de borda con solo 950 pesos por mes. Con el Círculo Cerrado Tohatsu a 12 meses. En junio, entregamos un motor de la potencia que vos elijas. Náutica Saladillo, Rivadavia 2626, teléfono 434-181. O comunicate a nuestro celular 02345-1566-5864. Náutica Saladillo, desde 1990, asesorando y atendiendo al navegante. YPF Directo. Para brindar un mejor servicio y una mejor atención, YPF Agentes Romero inaugura próximamente su nueva planta de distribución ubicada en ruta 205, kilómetro 186. Venta de fertilizantes a granel y embolsado, agroquímicos, combustibles, lubricantes, bolsas para silo. Somos representantes exclusivos de Semillas Morgan. Despachos al campo. Asegúrese la disponibilidad de combustibles e insumos a través del plan canje con entrega de cereales directo al puerto. Consulte precios, puertos y condiciones. Contacto: ingeniera agrónoma María Laura Núñez. Celular 02345-1556-3075. YPF Romero. Todo en un solo lugar. Restaurant La Nueva Gallareta. Desayunos, almuerzos y cenas. Variedad en parrilla y platos elaborados. Todos los días, menú ejecutivo a precio especial. Consultas y reservas. Valeria 02344 1544 1606. Restaurant La Nueva Gallareta. Ruta 51 y acceso a 91. Fin de espacio publicitario. Música de otoño que se renueva. 90.7. 2014. Estamos en otoño. Estamos con vos. Radio Saladillo, FM 90. Otoño 2014, estamos en vivo en la radio, casi que no me queda más tiempo, 12 menos cuarto. Celia, gracias por todo lo que escribiste recién. Me dijiste por teléfono recién. Muchas gracias, te mando un beso grande. Mabel, gracias a vos también por todo lo que dijiste de este programa, de esta radio, de esta vida. Gaby, gracias. Agustina, gracias. Silvia, gracias. Jorge, gracias. Silvana, gracias. Mirta, María Fernanda, Gabriel, Luz, gracias. Judith, gracias. Antonio, gracias. Luis Mariano, gracias. Gabriel, gracias. Gabriel, que está en el Chaco escuchando la radio en vivo desde Resistencia. Qué cosa increíble. Te mando un beso grande, Gaby. Me alegro mucho. En Resistencia hay sol, me dice. Mira vos. Cómo me gusta Resistencia. Me encanta el puente ese que va hacia Corrientes, ¿no? Puente Chaco Corrientes. Cruzar el puente, pasar otra provincia, algo me fascina. Gabo, te mando un beso grande, en serio. Gracias por estar allí en tu radio escuchándome desde Resistencia Chaco. Un beso para Adriana, para Cecilia, para César. Gracias. Para Cintia, para Eva. Tengo dos Evas, Eva Mabel y Eva Lu. Para Fabián, para Facundo, para Fernando, para Gabriela, para Gisela, para Gladys, para Graciela, para Johnny, para Lali, Leticia, Lucas. Tengo un Lucas con C y un Lucas con K. Que me han saludado. Majo, María Laura, Marisol, Marta, Matías, Mauro, Maximiliano, Nilda, Noé, Noelia. Gracias a los chicos de Nova Roque Pérez, la radio de Roque Pérez, me están escuchando en este momento también. Me acaban de mandar un beso grande. Están a través de la web. Un beso a Pato, a Pedro Valentín, que está en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, también escuchando la radio en vivo. Bueno, muchas gracias. A Rosa, a Sandro y a Sergio. Me faltó gente de 25 de mayo hoy. Vos sabés que de todos los lugares que he recibido saludos, me faltó 25 de mayo. Se me han quedado dormidos los chicos de 25. Que siempre me saludan y que siempre están conmigo también en la mañana de la radio, ¿no? Pero alguno, en algún punto determinado, alguno voy a pescar seguro.